Mi Gym en Casa, episodio 40. Muy buenos días a todo el mundo. Os doy la bienvenida una semana más, un lunes más, al podcast de Mi Gym en Casa. El podcast donde hablaremos de calistenia, acondicionamiento físico, minimalismo y alimentación. En el episodio de hoy toca hablar de un aparato, la primera máquina que vamos a tratar en el podcast, que son las máquinas de remo. Es una herramienta de acondicionamiento físico bastante buena, uno que de hecho yo utilizo, pero bueno, también es verdad que es un poco armatoste el cacharro, pero bueno, vamos a verlo ahora en detenimiento. Antes, como siempre, agradeceros esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y esos corazoncitos de me gusta en iVoox que ayudan a que de esto tener más visibilidad. Y bueno, y eso, agradeceros siempre el estar ahí escuchando y descargando episodios, que cada vez somos más los que estamos aquí siguiendo el podcast, los que estáis ahí al otro lado. Bueno, el viernes pasado tuvimos otra vez preguntas y respuestas. Esta semana igual tendremos también episodio de un tema concreto, que es este de hoy, y el viernes también tendremos preguntas y respuestas. Como hablamos ya, tuvimos dos entrevistas seguidas, pues oye, para compensar un poco y llevar ahí un equilibrio. Esta semana, que empieza hoy lunes, va a ser la última antes de las vacaciones. O sea, voy a tomarme un par de vacaciones de podcast en las vacaciones de Navidad, porque la verdad que llevo bastante curro con lo del libro y tal, y también para preparar los vídeos, que la verdad que llevo bastante retraso, y bueno, a ser dos semanas me van a valer para dedicarme a estar con los libros, bueno, y a estar también con la familia, que las peques no tienen cole y hay que estar más por casa. Más cosas, yo creo que nada más, os quiero comentar nada más. Bueno, vamos con el episodio en sí, el remo en casa. Los tipos de remos, las técnicas, entrenamientos y tal. Vamos a ver cómo es esto. Bueno, si tuviera que elegir una máquina para entrenar en casa, o sea, meter un cacharro en casa si tuviera espacio, bueno, que yo justo lo tengo, pero bueno, si tuvieras que elegir una máquina, yo me quedaría con esta, el remo en casa. La máquina de remo. Es verdad que es un armatoste, o sea, es un cacharro bastante grande, aunque los modelos más modernillos se pliegan, pero aún así es un cacharro bastante grande. Entonces, si os pensáis una máquina para cardio y tal, pues yo elegiría esta, la primera. A ver, hay gente que dice, bueno, yo mejor una máquina de correr. Bueno, pues que correr, te puedes ir a la calle y correr por allí, que es mucho más, vamos, más agradable, ¿no? Correr en la calle que no dentro de casa. Remo, a no ser que vivas al lado del mar o de un lago, pues no lo puedes hacer así con tanta facilidad, ¿no? Básicamente por eso. Me parece una herramienta también muy completa porque, bueno, a diferencia de una bici estática o a diferencia de una máquina de correr, con el remo involucras toda la musculatura, tanto del tren superior como del tren inferior. Con lo cual, pues oye, es bastante más completo, ¿no? Se vende como un ejercicio que no genera impactos. Bueno, esto es bueno y también tiene su parte negativa, que como ya lo he tratado en algún artículo, pero bueno, al no tener impacto no desarrollamos bien nuestra salud ósea, con lo cual habría que completarlo, si solo haces ese ejercicio de cardio, con algo como saltar a la comba, ¿vale? Para tener una densidad ósea más pues adecuada, sobre todo si solo, yo qué sé, imagínate que no haces apenas ejercicios de calistenia ni de fuerza, que simplemente hacer natación o remo, pues vendría bien complementarlo un poco con saltos a la comba, por ejemplo, algún ejercicio que tuviera más impacto. Os dejo las notas del episodio más información sobre este tema, ¿vale? Tampoco es preocupante, pero bueno, que es una cosa que se vende como algo positivo, que no genera impactos, pero bueno, tampoco es tan malo hacer ejercicios con impacto, siempre y cuando sea de forma progresiva. Si nunca has hecho ningún ejercicio de impacto, no te pongas a hacer dobles de comba, aparte porque no te vayan a salir, pues porque es un impacto demasiado grande. O sea, pasar de 0 a 100 en muy poco tiempo, pues no es bueno, ¿vale? Van lesiones. Pero bueno, que hacer ejercicios de impacto empezando poco a poco no es malo. De hecho, es bastante bueno para la densidad ósea, ¿vale? Para tener buena salud ósea. Bueno. ¿Cómo viene esto de los remos y tal? A ver, las máquinas de remo son bastante viejas, pero con la llegada del CrossFit, la moda esta que vino, este movimiento, que ha tenido, bueno, tiene cosas buenas y tiene cosas no tan buenas, pero bueno, a mí me ha gustado bastante porque gracias a él descubrí el tema de las anillas, por ejemplo, las máquinas de remo, me parece una cosa bastante positiva, aunque solo sea por eso. Bueno, con esto del CrossFit, las máquinas de remo se han dado bastante a conocer y es raro el gimnasio que no tiene unas máquinas de remo. Entonces, pues oye, es una cosa bastante popular que imagino que la mayoría de vosotros habéis probado. Aunque solo sea por probarlas, ¿no? Cuando vais allá al gimnasio y pruebas un poco. Es bastante común, a ver, se utiliza tanto, por ejemplo, los de CrossFit lo utilizan más en trabajo de calidad, trabajo de alta intensidad. Se puede utilizar en ejercicios tipo HIIT, pero también hay gente que lo hace de forma, o sea, forma remo continuo, ¿vale? Como media hora, una hora ahí, como remar así en plan relajado. Pues es otra aproximación, ¿no?, a este ejercicio. Bueno, cada uno pues puedes elegir lo que más nos gusta. Pero antes de empezar con entrenamientos y tal, vamos a ver primero los modelos de máquinas que hay. Vamos a ver la técnica, que yo creo que es lo más importante y lo que yo me quedaría al menos con de este episodio. Y luego veremos algún entrenamiento, cómo introducirlo y tal. Bueno, vamos a ver, modelos de máquinas de remo. A ver, lo he clasificado en dos modelos, en de agua y de aire. También hay algún modelo que podéis ver, os metiese en el Wallapop ahí de segunda mano y pone máquina de remo. Es una especie de dos asas con un asiento en medio que te sientas y haces así como para arriba y para abajo. De verdad, no gastéis el dinero en eso porque no simula bastante mal, por no decir que apenas lo simula lo que es el ejercicio de remar. A ver, voy a hablar de máquinas en las que tú te sientas sobre un asiento que se mueve, ¿vale? Sobre un eje, se mueve de forma horizontal, o sea, paralela al suelo. Y a la que tiras tú, pues haces girar un sistema, ya sea de agua o de aire, pues que ejerce presión. Cuanto más fuerte tiras, más te cuesta, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hablar primero de los de agua. Bueno, yo voy a hablar de los que he probado, ¿vale? Porque de los que no he probado, pues no está bien que os hable porque no tengo ni idea. A ver, he probado uno de la marca Water Rower, que es bastante carillo. Es uno así de madera. En las notas del episodio os dejo, como siempre, el enlace del artículo original y ahí tenéis todas las imágenes, todas las fotos, sobre todo muy interesante imágenes de la técnica, los dibujillos de estos que suelo hacer, que la verdad que está bastante esquematizado y se ve bien, ¿vale? Si no os queda muy claro y le queréis dar un repasito, ahí lo encontráis bien. Bueno, a lo que voy, son remos de madera súper chulos, muy bonitos, también bastante caros, superan los 1.000 euros, y digamos que lo que ejerce resistencia a la remada, hay una especie de cuba, un cilindro achatado, que tiene unas aspas, y esas aspas, esas palas, mueven agua. Entonces, cuanto más fuerte tiras, más te cuesta. Luego, puedes regular la intensidad metiendo más agua o menos, pero claro, eso es un rollo, tienes que estar ahí metiendo y sacando agua, es poco práctico, ¿vale? En teoría, tú fijas una intensidad y trabajas con ella. Bueno, estos son los de agua. Va bastante bien. Vamos, a mí me gusta bastante, pero bueno, me gusta más los que lo voy a hablar a continuación, los de aire. A ver, en remos, en aire, el número uno es el Concept 2. El Concept 2, Concept es una marca que hace remos, hace también, hace una especie de, no es una elíptica, es una especie de máquina que imita el movimiento del esquí, pero no es una elíptica. Es una marca archiconocida. Llevan toda la vida haciendo remos y es, bueno, los que se utilizan oficialmente en las competiciones de CrossFit. Entonces, bueno, ese es el más extendido. Decir aquí también que yo no tengo ningún tipo de relación comercial con la casa esta de Concept 2 ni Concept, sino que lo que digo lo digo por experiencia que he tenido con ellos y porque me parece que es un buen cacharro, vamos, que no. Y, o sea, me refiero que la información que os voy a transmitir es independiente, que no tengo. No me pagan ni me patrocinan ni nada, ¿vale? Bueno, ahora mismo los que tiene esta marca, bueno, voy a hablar primero del sistema. El sistema, en vez de ser el cilindro es muy parecido a lo del agua, pero digamos que lleva una especie de, ¿cómo lo explico? Como un plato achatado, ¿vale? Un plato que tiene unos álabes que cogen, cuando tú tiras, o sea, cuando gira el álabe, digamos que coge aire, ¿vale? Entonces, cuanto más aire coge, o sea, cuanto más fuerte tiras, más aire coge y más resistencia opones, ¿vale? Eso es como, así es como funcionan los de aire. En vez de estar en los de agua, el sistema está de forma horizontal, está como achatado hacia el suelo, y en los de aire está de forma más vertical. Es un simple cuestión de diseño. Bueno, diseño por el agua, porque como no tienen agua los de aire, lo pueden poner más vertical. Entonces, bueno, Concept 2, ¿qué es lo que tiene? A ver, el remo cuesta, el nuevo, vale igual, 1000 y pico euros, ¿vale? Es un precio bastante alto, pero bueno, es un buen cacharro. ¿Por qué digo esto? Bueno, los modelos que tenéis ahora mismo son el modelo D y el E. El D es el modelo normal, digamos, y el E es más elevado. O sea, digamos que te cuesta menos para personas así que tienen, yo que sé, problemas de movilidad o simplemente por comodidad, pues para subirte al remo es más fácil porque no tienes que agacharte menos, ¿vale? Pero el sistema, digamos, y el recorrido de la remada es el mismo, no tiene diferencia. Es bastante conocido el modelo C, que es el que más hay por los gimnasios antiguos, también de segunda mano, que es más antiguo, que está fabricado entre el año 93 y 2003. El que yo tengo en casa es incluso anterior a ese modelo, es el modelo B, que es menos conocido, tiene más partes de madera, el reposapiés es de madera, la verdad que es súper chulo así el diseño, bueno, súper chulo, es estilo retro, y está construido entre el año 86 y el 93, o sea, es más o menos, puede tener casi 30 años el que tengo y funciona perfectamente. Yo lo compré a un chico de segunda mano y le cambió unos ejes y, bueno, unas partes móviles que viene, unas parte del eje y unos rodamientos. Y el remo va de lujo. O sea, entonces, lo más significativo que me parece de esta marca es que tengas una máquina que tiene 30 años y aún tengas repuestos para esa máquina. ¿Por qué? Porque todas las partes, digamos, que son intercambiables. O sea, yo el reposapiés que tienen esta gente de madera, el nuevo que tienen, o sea, hecho 30 años después, también me sirve. ¿Vale? Por ejemplo, el asiento igual. Yo el asiento no le he cambiado porque este le tengo bastante destrozado. Ahí podéis ver la foto. Está puesto ahí con cinta. Pero no le he cambiado, bueno, porque aparte es más blandito, el antiguo es un poco más blandito y es más cómodo, ¿vale? Los que hayáis probado el nuevo, es un asiento bastante duro. Y de hecho venden la gente esta como una especie de acople, una planchita así más de espuma para, pues, por si os hacéis daño en el culo. Bueno, entonces lo que me parece, o sea, es un remo bastante caro, cuesta 1000 y pico euros. Lo bueno también que hay bastantes de segunda mano, por la mitad o menos incluso podéis encontrar. Y la gracia es esa, joder, que me parece, o sea, dice mucho de la marca que un cacharro que tiene 30 años consigas repuesto, ¿vale? Consigas un rodamiento y tal. Y además, de hecho, tienen servicio técnico oficial aquí en España, o sea, que te lo pueden mandar desde aquí. Aprovecho para deciros también, voy a hacer ya una cuña aquí de próximos episodios, que en enero voy a traer a uno de los de la casa oficial, de estos de Concept 2 de España, para hacer unas preguntas y tal. Si queréis, bueno, si queréis, y la verdad que me ayudaría también bastante, si tienes alguna pregunta relacionada con estos remos o con las máquinas de remo indoor o con la técnica y tal, que también dan cursos sobre este tipo de cosas, me la mandáis desde el apartado contactar de la web, de migimencasa.com, y yo se las mando a él también, ¿vale? Eso puede ser interesante, así, oye, pues, tienes alguna duda concreta que a lo mejor yo no sepa deciros, pues se los puede ayudar, ¿vale? Entonces, bueno, como curiosidad friki, esto ya es lo más friki del mundo, comentaros que el plato este de inercia que llevan estos remos, en su día, o sea, en las máquinas antiguas de hace 30 años, el plato era de aluminio. Pero luego, entiendo, no sé, por cuestión de costes y tal, el plato que llevan ya es de otro material, imagino que será acero o algo así. Y estuve buscando en un foro en Estados Unidos y tal, y encontré que los más frikis de este mundo buscaban el modelo este antiguo, el B, porque se supone que digamos que la remada se parece mucho más a cuando remas en el agua, ¿sabes? Que es mucho más parecido al agua y tal. Yo, vamos, he probado los tres modelos y no sé, tampoco noto mucha diferencia. No soy muy, muy friki en este sentido. Pero bueno, que como curiosidad está ahí, está curioso. Bueno, lo que os he dicho. Vale, esto de remos y tal. También deciros eso, que es un buen cacharro, que yo creo que merece la pena, aunque sea comprar uno de segunda mano, aunque sea un poquillo caro, pero bueno, yo qué sé, 500 euros o por ahí, pues oye, tampoco, bueno, depende del bolsillo, ¿no? Depende de la economía que tenga cada uno, pero tampoco es muy caro, y tener en cuenta eso, que hay repuestos y oye, pues, no sé, que tiene cierta garantía. También cambia el panel este, o sea, el panel informativo que lleva, el ordenadorcillo este pequeño lleva, ¿sabes? Depende del modelo, también va más avanzado uno u otro. Los últimos tienen ahí, puedes echar carreras, se conecta online, es un poco ya la leche más, ¿vale? Pero el que tengo yo súper sencillo, te mide los vatios y media de vatios de remada, y vamos, y para mí más que de sobra, o sea que va bastante bien. También comentaros que, igual que os he dicho, que es una cosa que tampoco cuesta demasiado, también deciros que es un cacharro totalmente prescindible. O sea, si no podéis hacer el desembolso, o no os mola mucho la idea, o sobre todo no tenéis sitio porque esto ocupa un montonazo, es un cacharro totalmente prescindible, ¿vale? Pero oye, me lo habéis pedido alguno de vosotros que hablara sobre los remos. Aparte, yo tengo uno y lo uso en los entrenamientos. Pues oye, pues sacamos un episodio y así, oye, tenéis información, pues, y mi opinión también, pues oye, pues para haceros más a la idea, si igual os parece la pena la inversión, o si lo estáis pensando, decir, mira, es un armatoste, tampoco me vale, ¿vale? O sea, que sepáis que es prescindible. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de la técnica de remo. De la técnica de remo indoor. La técnica de remo cuando reman en las traineras y ese tipo de cosas ya es otra cosa, ¿vale? Que yo no, que ahí no estoy puesto. En esto sí os puedo ayudar. Bueno, la técnica de remo se divide básicamente pues en dos partes. La fase activa, que digamos es cuando tiramos, cuando hacemos fuerza, y la fase pasiva, que es cuando, digamos, volvemos a la posición inicial y sin hacer fuerza, digamos, sino que dejamos que se recoja el asa que tiramos, el agarre, ¿vale? Bueno, con lo que os he comentado, la fase activa, nosotros cuando, estamos en contacto con el remo en tres puntos, en el asiento, que es el que se mueve, los pies están en el reposapiés, que es pues donde ponemos el pie, y luego está el asa o palo, o no sé cómo llamarlo, o el agarre, ¿vale? Es un palo horizontal que tiramos de él, como un asa. Lo voy a decir como agarre y ya está, ¿vale? Pero no encuentro un término así muy exacto que deciros. Bueno, vamos a dividir estas diferentes fases, la fase activa y la fase pasiva, en subfases o en partes para entenderlo de forma más sencilla y más gráfica, ¿vale? El primer movimiento es el ataque. A ver, por situarnos, estamos sentados en la máquina de remo, bueno, como vamos a estar siempre porque no nos levantamos el culo, estamos sentados en la máquina de remo, piernas flexionadas, rodillas flexionadas, los pies apoyados en el reposapiés, los talones un pelín levantados de forma natural, digamos que al agruparnos sale de forma natural que nos levanten un poquito los talones, ¿vale? Los brazos totalmente estirados y el cuerpo inclinado hacia adelante. Inclinado hacia adelante no significa inclinado muy doblado, ¿vale? Simplemente imaginaros que si tenemos el cuerpo totalmente vertical, o sea, el tronco que va de la cadera a los hombros, eso serían las 12, las 12 en punto, y si nos echamos hacia adelante serían la 1, ¿vale? Pues esos poquitos grados, ¿vale? Imaginaos un reloj, la 1, ¿vale? Bueno, en ese momento apretamos fuerte y vamos a la siguiente fase, que se llama pasada. En la pasada, ¿qué es lo...? A su vez se compone de dos movimientos. Es la pasada, como os he dicho, el ataque, digamos que es el momento de coger el agarre, ¿vale? Recuerdo, piernas flexionadas, brazos estirados y el tronco inclinado hacia adelante. En este momento, para hacer la pasada, estiramos las piernas. Punto, ya está, ¿vale? Primer movimiento, estirar las piernas. Nada ha cambiado, solo las piernas. También un detallito, los pies, el talón, en este momento ya se apoya por completo, ¿vale? Solo lo levantamos, se levanta de forma natural en el momento de agarrar, en la fase inicial. Siguiente fase de la pasada, echar el cuerpo hacia detrás. O sea, pasamos, digamos, estamos el cuerpo inclinado hacia adelante a la 1, pasaríamos a las 11, ¿vale? Inclinamos otro poquito hacia atrás, pero en el otro sentido, en vez de hacia adelante, hacia detrás. ¿Vale? Todo sigue igual. Piernas siguen estiradas, brazos siguen estirados. Repaso hasta aquí. Estábamos agrupados con brazos estirados. Pasamos, primero estiramos las piernas y luego pasamos el cuerpo de estar inclinado hacia adelante a estar inclinado hacia atrás. Y la fase final es simplemente flexionar los brazos. ¿Vale? Ya está. Presionamos los brazos. Intentando pasar los codos hacia atrás e intentándonos tocar la parte baja del pecho con el agarre, con el palo este que cogemos, ¿vale? Digamos que sería, las chicas, pues justo debajo del pecho donde va la cinta del sujetador, y los chicos, pues ahí, el mismo sitio. Pero bueno, el que lleve pulsómetro, pues más o menos, digamos, donde iría la cinta del pulsómetro, ¿vale? Justo debajo del pectoral, ahí más o menos. Tocamos omóplatos juntos, o sea, retracción escapular, ¿vale? Juntando las paletillas, esa es la última posición. Vale, aquí acaba la fase de ataque, o sea, perdón, de la fase activa, ¿vale? Entonces, voy a repasar otra vez, porque es una cosa que la gente, o sea, el remo se suele hacer técnicamente mal. Os cuento, bueno, otra cosa, las manos, el agarre, viaja de forma horizontal a lo largo de todo el recorrido. O sea, no sube para salvar las rodillas y luego baja, no. Está siempre a la misma distancia del suelo. Entonces, repasamos. Soy un poco pesado, pero bueno, así para que quede claro. Al no verlo de forma gráfica, cuesta un poco. A mí personalmente también yo entiendo que cuesta, ¿sabes? Al asimilarlo. Entonces, estamos agrupados, piernas flexionadas, brazos estirados. Los brazos, si os das cuenta, solo se flexionan al final, ¿vale? Estamos inclinados un poco hacia adelante. Primero, estiramos piernas, nos echamos hacia atrás el cuerpo y luego ya doblamos los brazos, ¿vale? La cabeza se mantiene en posición neutra en todo el recorrido. No hay que hacer cosas raras para arriba, para atrás, para adelante, para atrás, ni con la cabeza, ¿vale? La cabeza en posición neutra todo el rato. Vale, pues ya solo nos queda la fase pasiva. La fase pasiva simplemente es deshacer todos los pasos que hemos hecho hasta ahora. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero, pues al revés. Ahora estamos piernas totalmente estiradas, cuerpo echado hacia atrás, brazos flexionados. Pues ahora lo que hacemos es estiramos los brazos, luego echamos el cuerpo hacia adelante y por último recogemos las rodillas, ¿vale? ¿Qué pasa aquí si lo hacéis mal? Que esto lo hace la mayoría de la gente cuando rema. Que al recoger, al estirar no tanto, pero al recoger hace lo que os he comentado antes. El agarre viaja hacia la máquina, pero sube para arriba un poquito, hace como una montañita para salvar las rodillas. ¿Por qué? Porque lo hacéis mal. Si lo haces bien, haces estas fases como con la secuencia correcta, no tienes que levantar el agarre para salvar las rodillas. ¿Por qué? Porque pasan primero. O sea, me explico. Estamos totalmente con piernas estiradas. O sea, voy a hablar de la fase pasiva, ¿vale? La fase pasiva empieza en el final de la fase activa, que estamos piernas estiradas, brazos flexionados, agarre el palo este que tiramos de él en el pecho. Entonces, estiramos brazos, inclinamos el cuerpo de atrás hacia adelante, ahí ya hemos pasado las rodillas y todavía no están dobladas, y ahora el último paso es doblarlas, ¿vale? Entonces, en ese momento, haciendo la secuencia de esta forma, no nos va a hacer falta levantar el agarre para salvar las rodillas, ¿vale? Es un signo de estar haciéndolo bien. Bueno, hasta aquí la técnica, espero que haya quedado claro. Os repito que ahí en el enlace del episodio, o sea, en las notas del episodio os dejo el enlace a los dibujitos del artículo original, que la verdad que se ve bastante bien. Si es que es muy sencillo, o sea, con que le dediquéis ahí 2 minutos lo vais a ver, ¿vale? Y bueno, si estáis remando mientras escuchéis este episodio, que algunos sé que entrenáis escuchándolo, pues oye, ya de cine, vamos. Bueno, ¿cómo introducir el remo en los entrenamientos? Bueno, como siempre os digo, no te pongas a hacer, o sea, imagínate que vas al gimnasio, te compras la máquina de remo, no te pongas el primer día a hacer un entrenamiento HIIT a lo bestia, un Tabata con la máquina de remo. ¿Por qué? Porque no es lo suyo. O sea, siempre vamos a ir de intensidad de menos a más, sobre todo si es un ejercicio que no dominamos, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes hacer los primeros días? Meterlo como en el calentamiento, ¿sabes? Metes ahí 5 minutitos de remo suave, como de cardio, prestando buena atención a la técnica, y cuando ya lleves pues unos días que has asimilado buena técnica, ya puedes empezar a trabajar con más intensidad o con más tiempo, meterte pues 20 minutitos, media horita de remo. Suele pasar y gente, perdón, es más común en las chicas que la falta de fuerza hace que remar 10 minutos seguidos sea una odisea. Entonces, pues oye, en ese caso meteríamos directamente un entrenamiento de HIIT, alta intensidad, no por querer hacerlo de alta intensidad, sino porque no somos capaces de remar media hora, o sea, media hora, perdón, 10 minutos seguido. Entonces, pues calentamos con otro ejercicio, saltando la comba o con trote, y meteríamos, por ejemplo, pues mira, nos vendría muy bien en este caso el planning para empezar a correr, que serían 6 series de 2 minutos remando y 2 minutos descansando, o 1 minuto, por ejemplo, ¿vale? Eso sería una buena idea para empezar si no somos capaces de remar 10 minutos seguidos, ¿vale? También hay que ver la intensidad de cada uno. Comentaros que las concept estas, en los remos, los concept 2, tienen una escala de intensidad que se puede graduar así de forma fácil al lado del plato del 1 al 10. Entonces, bueno, si los ponéis en el 1 y no sois capaces de remar fuerte, pues oye, lo partimos, ¿vale? No hace falta. O sea, aquí no hay sin complejos. Que cada uno elija la intensidad. Vamos, que cada uno tiene que adaptarse la intensidad a él mismo, ¿vale? O, mejor dicho, el ejercicio a las intensidades que suponen para cada uno, ¿vale? Bueno, os pongo un... Bueno, como os he dicho, podéis usar el... Empezar poco a poco en el calentamiento, meter alguna sesión de cardio más o menos continuo y luego ya pues ir metiendo alguna sesión tipo HIIT. Os dejo el plan este para empezar a correr en las notas del episodio, que también os puede valer para ir metiendo más volumen de intensidad con el remo, ¿vale? También, mira, un entrenamiento, por ejemplo, de una sesión que imita una sesión de surf, que ya lo puse en el blog, pero también os dejo el enlace, oye, por una idea. Mira, este mola porque son burpees con remo, y este le podéis hacer sin tener mucha experiencia. Hacéis un buen calentamiento fijándose en la técnica y podéis meter, mira, son 5 series de 30 remadas a ritmo medio, que digamos imita cuando vas a entrar al pico de la ola, vas a entrar a buscar la ola, ¿vale? 10 remadas a tope, que digamos que sería como remar fuerte para que no se te escape la ola, y luego bajas de la máquina y metes 5 burpees, pero en vez de caer con los pies paralelos, pones un pie adelantado, ¿vale? Como para imitar como que saltas en la tabla de surf. Y una vez que estás ahí, saltas y vuelves a recepcionar, ¿vale? Para imitar un poco el equilibrio. Bueno, es una sesión así, una especie de imitación de sesión de surf con el remo, pero bueno, es bastante divertido y dinámico, y metes remo con burpees, ¿vale? Igual, esto del remo, podéis hacerlo solo con remo o meter burpees, meter flexiones... Meter comba también, yo lo meto a veces con comba, meter lo que os dé la gana, ¿vale? Aquí ya imaginación al poder. Ya tenéis que ser vosotros los que diseñéis la sesión, ¿vale? Pero siempre recordar, siempre que hacéis un ejercicio nuevo, introducirlo poco a poco, tanto en volumen, o sea, digamos, en tiempo, como en intensidad, ¿vale? Siempre empezando con intensidades bajas y luego ya a intensidades más fuertes, ¿vale? Y sobre todo, prestas atención a la técnica, lo que os he comentado antes en la parte de la técnica. Vale, bueno, pues espero que os sirva de algo, que os motive a hacer remo. Si vais al gimnasio, que algunos entrenáis en casa, otros que entrenáis en gimnasio, probarlo porque es una herramienta muy chula, además que trabajas todo el cuerpo. Y nada más, espero que os haya gustado. Recordaros que podéis grabar vuestras preguntas para el episodio del viernes, que es el último y antes de Navidad, así que venga, aprovechar ahí si tenéis alguna duda, que no llegue Nochevieja y tengáis una duda y que os esté reconcomiendo, ¿vale? Podéis grabarla desde el apartado podcast o si queréis me lo mandéis desde el apartado contactar, el formulario de contacto. También recordaros que si queréis tenéis alguna duda que le preguntaríais a la gente esta que distribuye los conceptos estos o que hacen también cursos de... sobre el remo indoor, oye, pues si tenéis alguna duda en concreto, me la pasáis y la entrevista yo se la hago, ¿vale? Que puede estar bastante interesante. Pues nada más, muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por esos me gusta en iVoox, esos corazoncitos, esos comentarios, y ya sabéis, si queréis cualquier cosilla, comentarme lo que sea, dudas, sugerencias, lo que queráis, desde el apartado de contacto lo responderé encantado. Y nada más, pasad feliz semana. Que reméis mucho y nos escuchamos el viernes con vuestras preguntas. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y pasad feliz semana. Adiós.